No estoy llamando a nadie, estoy grabando el sermón. Esta semana, de una manera muy especial, Dios habló a mi corazón. Ya les voy a contar por qué. Y este es el sermón que quiero predicar hoy. Fue un sermón que el Señor me lo predicó a mí. Y mi corazón fue conmovido y fue levantado por ver su amor y por ver su misericordia y por poder entender cosas que a veces no se entienden. Quisiera que por un momento fueran a su Biblia, al Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Versículo 18. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 18. Voy a leerles el texto sobre el cual quiero compartir en esta mañana, del versículo 18 al versículo 25. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, otra palabra que se usa es denunciarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a José, a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. ¿Por qué no tomamos un minutico en esta mañana y oramos? Papá, en este día queremos correr a tus brazos de amor. En estos días, en este momento, Señor, nos sentamos como un día se sentó María, la hermana de Lázaro, a tus pies, a oír tus palabras. Quiero pedirte en este momento, Señor, que hables a tu pueblo. Están los que tú querías que estuvieran hoy. Te pido, Señor, que tú trabajes en el corazón de cada uno de nosotros en esta mañana. Usa mis labios, Señor, como lo quieras hacer. Yo simplemente soy una vasija sobre la cual tú derramas lo que quieras hacer, Señor. Te pido en este momento, papá, que bendigas a cada uno de los que estamos de una manera especial. En Cristo Jesús. Amén y amén. El día de ayer estuve enviando una pequeña imagen del sermón de hoy. ¿Usted recuerda cuál era el título que le mandé ayer? ¿Recuerda? El título que le mandé fue Crisis en Navidad. Ese fue el título que le mandé, Crisis en Navidad. Cuando Cristo llegó a la tierra, produjo crisis. Sacudió la vida de muchos, estremeció a otros. La semana pasada les estuve hablando, el miércoles particularmente, sobre lo que produjo en María, la crisis de María. Pero hoy quiero detenerme un momentico a hablar de la crisis de alguien, la crisis de José. Y permítanme iniciar diciendo esto. Navidad solamente tiene que ver con Cristo. Ojo con esto. Si Cristo no está en lo que tú haces en esta época, no es Navidad. Tú puedes hacer muchas cosas, pero la única razón por la cual hacemos lo que hacemos en esta temporada es por Cristo. La comida es por celebrar a Cristo, las luces es por Cristo, reunirnos en familia es para celebrar a Cristo, los regalos es para recordar que el Creador también dio. Es para celebrar y para evocar. Por eso todo lo que hacemos en esta temporada tiene que estar inmerso, tiene que estar cubierto de Cristo, porque Él es la razón de la Navidad. Hay muchas cosas que de pronto tú no estás de acuerdo con lo que pasa. No importa. Yo pienso que lo importante no son las luces. Lo importante no es la comida, lo importante no es el arbolito. Esto es secundario. Porque alguien me dijera, pastor, es que esto no está en la Biblia. En ninguna parte en la Biblia habla de arbolito de Navidad. En ninguna parte en la Biblia habla de luces. En ninguna parte en la Biblia habla de dar regalos. Bueno, está bien, yo entiendo eso. Pero en ninguna parte en la Biblia tampoco habla de micrófonos. Tampoco habla de sintetizadores. Tampoco habla de atriles. No habla de eso. Pero todo esto lo usamos ¿para qué? Para glorificar a Cristo. Me hago entender. O sea, las cosas que nosotros hacemos, dice la Biblia, todo es para glorificar a Cristo. Alguien me dijera, pastor, ¿usted conoce el origen del árbol de Navidad? Yo le pregunto, ¿usted conoce el origen del sintetizador? ¿Usted sabe quién lo inventó? ¿Usted sabe qué tipo de vida tenía la persona que lo inventó? No lo sabemos. Pero la razón tiene que ver con que todo lo permite Dios para que lo podamos exaltar. Si usted en esta fiesta celebra, amén. Si no celebra, amén. Pablo dijo, pero todo háganlo como para el Señor. Amén. Si comen natilla, para el Señor. Si no hay natilla, Señor, hoy no te damos natilla. Porque es para ti, de todos modos. Tú eres la razón de nuestra fiesta. Pero la pregunta donde quiero llegar es esta. ¿Cómo llega este año Navidad a su casa? ¿Cómo llega Navidad a su vida? Escuché la pregunta que le voy a hacer. ¿Qué está pasando en este momento en su vida? ¿Sabe usted que he podido percibir por conversaciones, por ver, por llamadas que recibo, que para muchos esta ha sido una Navidad de crisis? Ha sido una Navidad muy difícil. Anoche alguien me contaba y me decía, pastor, la Navidad del año pasado fue diferente a esta. Me dijo, pastor, en el negocio se vendió tanto. Nos quedó tanto. Este año, pastor, no creo que siquiera todavía no tenemos para la cena navideña. ¿Cómo llega la Navidad a tu vida este año? Alguien me dijo, pastor, no parece que fuera Navidad. Porque este diciembre para muchos pasó desapercibido. No se disfrutaron las luces, no se disfrutó la Navidad, no hicimos las noches navideñas. El año pasado estábamos en un conjunto y hasta en las novenas estuvimos y todas las noches comimos. Este año no. ¿Sabe por qué? Porque este año en muchos, la Navidad llegó con escasez. Para muchos de ustedes la Navidad llegó con crisis y de pronto hoy algunos no tienen resuelto todavía su comida, la ropa de sus niños, el regalo. ¿Por qué? Porque Navidad llegó así. Para otro Navidad llegó sin la gente que amas. Los que hicieron parte de tu fiesta el año pasado, quizás este año no están. Quizás Navidad llegó a tu casa bajo una profunda crisis familiar, separaciones, peleas con los hijos, peleas entre hermanos, pelea con los padres. Y de pronto por causa de eso, tú te vas a aislar este año en Navidad. De pronto este año llegó a tu casa Navidad con una enfermedad. Alguien de tu casa se enfermó, alguien de tu familia se enfermó y cambió todo en tu casa. Quizás alguien llega a esta Navidad con una profunda desilusión, con una profunda ausencia, con una profunda nostalgia. Esta semana mi corazón se arrugó de pensar por un momento en mi casa. Estuve observando unas fotos y vi a mi abuela de 98, de 100 años mi abuela tiene, por allá en el parque de la 93 en Bogotá. De 90, de 99 años, casi 100 años. Una viejita lúcida, y me acordé de mi familia, me acordé de mis hermanos y sentí nostalgia. Porque de una u otra manera, estas son épocas especiales de familia. Y uno evoca, uno revisa, uno mira. Siempre los finales de año son años de evaluación. Y cuando usted mira, la gran mayoría de personas han tenido pérdidas. Por alguna razón, las últimas 3 semanas he encontrado personas viviendo, perdón la expresión, pero es una expresión muy quindiana, tusas terribles. ¿Sabe usted qué es una tusa? Una desilusión amorosa espantosa. Esta semana alguien partió y se fue. Y le dijo, me dijo esta frase, me dijo, pastor, ya saqué a aquel de la casa. Imagínense. Así está la gente. Bajo estas circunstancias, muchos están enfrentando esta realidad. Hoy quiero enseñarles cómo poder sortear las crisis desde Cristo. Y quiero decirle que sí hay respuesta a nuestro problema. ¿Cuánto lo cree? Y creo que el Señor tiene la solución a nuestro problema. Y quiero en esta mañana detenerme a hablarle por un poquitico de la vida de un hombre que a veces pasamos por alto. Pero lo que él vivió fue terrible, pero también lo que él experimentó fue extraordinario. Quiero hablarles hoy sobre la vida de José. Pero para poder entender la crisis de José, hay que entender la cultura judía. Permítame le cuento por un momento, y quiero detenerme porque le voy a hablar de 3 palabras hoy. Le voy a hablar de la crisis, le voy a hablar de la intervención y le voy a hablar de la reacción. Crisis, intervención y reacción. De esas 3 palabritas le voy a hablar hoy. Permítame hablarle de la crisis. La crisis comenzó con una noticia que cambió todo. Niños, las noticias pueden cambiar todo, ¿cierto? Permítame hablarle por la cultura. La cultura judía era una cultura muy diferente a la nuestra. En algún sentido la cultura judía ha venido cambiando, pero en esencia sigue manteniendo los mismos, las mismas esencias familiares. La cultura judía tiene como premisa esto. Ellos dicen que no debe haber matrimonios entre personas que no sean judías. Para ellos el matrimonio tiene que ser algo exclusivamente entre personas judías. Si se casan con un extranjero o con un no judío, este judío tiene que convertirse al judaísmo. Debe convertirse y hacerse prosélito al judaísmo. Porque ellos entienden que hay una premisa de parte de Dios. En los días bíblicos, el matrimonio era algo así. Permítanme por un momento le cuento. Resulta que Cesítar y Pati tienen un hijo. Generalmente la edad del matrimonio era entre los 18 o 17 años en adelante. Y entonces ellos se encargaban de buscar una familia judía para el matrimonio. Entonces buscaban a quién, a Titi y a Daniel. Titi y Daniel tenían una niña linda. Entonces ellos se sentaban a hablar, negociaban y colocaban los límites de la negociación. Entonces Cecita le decía a Daniel: Daniel, tu niña es muy hermosa, queremos que se emparente con nuestra familia, queremos que se unan las familias. ¿Cuánto crees que es el dote que debemos darte? Entonces Daniel decía: ay, mi niña vale. Entonces, y ahí hacían un acuerdo. Ahora, en ese acuerdo se daba algo. Los novios nunca eran novios. Ellos entraban de una vez en una figura que se llamaba desposorio o desposados. Ojo, aunque no eran casados, ellos podían decir que eran matrimonio. Ellos no vivían juntos, ellos no dormían juntos, ellos ni siquiera se besaban, ellos simplemente se compartían como familias, hablaban. Ellos no tenían sexo para probar a ver cómo nos va. No, ellos no eran así. Porque ese es el concepto de la Biblia. Ahora, durante ese año era un año de conocimiento, se conocían las familias, se compartía, era un año donde se planeaba la vivienda, donde se organizaba absolutamente todo, donde van a vivir con los papás, lejos de los papás, todo se planificaba. Cuando se cumplía el año, se armaba una fiesta impresionante. La fiesta empezaba en la casa del novio. El novio convocaba a todos sus amigos a la casa de papá. Papá había preparado una fiesta extraordinaria, un banquete, una comida. Y los novios, perdón, el novio con los amigos se reunían en la casa y se iban en una marcha campal con fiestas, con luces, a la casa de la novia. Y la novia tenía allí a todas sus amigas. Esa es la parábola de las vírgenes. ¿Se acuerdan? Cuando llegaba allí, empezaban a gritar las muchachas: ¡viene el novio! ¡Viene el novio! Y el novio llegaba y le entregaba un regalo a la novia y se la llevaba para la casa de papá. Allí, Cecita, el hijo de César, le decía al papá de Dani: señor, gracias por su muchachita, pero me la llevo. Me la llevo. Y salía, y bueno, y después salía el papá para la casa. Cuando llegaban a la fiesta, había tremenda comida, había tremendo banquete, se celebraba una cosa espectacular. Pero el momento más importante de la celebración era cuando los muchachos entraban al cuarto nupcial. El cuarto nupcial era un lugar preparado exclusivamente cerca a la fiesta. Escúchenlo, cerca a la fiesta. Los muchachos entraban al cuarto nupcial y todo el mundo se quedaba aquí. Ahora, había expectativa. Había silencio. Todo el mundo tomaba y comía con reserva. Dice la fiesta, dice la historia, que cuando el joven salía de la fiesta, escuchen, de la fiesta de allá, él salía con un trapo. El trapo tenía que salir manchado de sangre, dando a entender que la niña era virgen. Y él batía bandera y decía: victoria, es virgen. Escúchenlo, porque si no era virgen, señor, se la devuelvo, devuélvame la dote y quédese con la vergüenza de una muchachita brincona. Y nadie difícilmente después se casaba con ella. Durante ese tiempo, niños, durante ese tiempo, escúchelo, si se llegaba a descubrir una infidelidad, si llegaba a descubrirse que la muchacha se había besuqueado con otro, el hijo o la familia del hijo podían denunciarla como adúltera y podían pasar dos cosas. o la podían lapidar, apedrearla, o la podían dar carta de divorcio y repudiarla. ¿Qué era el repudio? Que nadie nunca se iba a casar con ella. Y era una familia manchada por el estigma de la vergüenza. Para una mujer repudiada era casi igual a ser una mujer estéril. Porque lo que le daba valor a una mujer en aquella época era el concepto de familia, tener matrimonio, tener hijos. Porque por causa de eso, ella tenía herencia. Bueno, es bajo este marco cultural que nace la historia. Porque fue en ese primer año de desposorio cuando el señor José recibe una noticia. Por favor, colócame, papi, el versículo 18. Escuche. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, escuchen, ¿estando qué? Desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, esa palabra, sea yo. ¿Que había qué? Concebido. Pare. Ahí inicia la crisis, la noticia. ¿Qué pasó? Permítame le recreo esta parte de la historia. 9 meses antes. Gabriel, el ángel, se le apareció a un sacerdote y a su esposa, a Zacarías y a Elizabeth. Y el texto dice que por un milagro Elizabeth fue embarazada, pero Elizabeth no quedó embarazada por el Espíritu Santo. Elizabeth quedó embarazada por el viejito Zacarías, ¿cierto? Pero fue un milagro de Dios. Dice la Biblia, escúchelo, que 6 meses después se le aparece Gabriel a María. O sea que Elizabeth ya tenía ¿cuántos años de embarazo? ¿Cuántos meses? 6 meses. Ellas dos eran primas. Cuando Gabriel se le aparece a María, le dice: María, tú vas a quedar embarazada. Y María dice: ¿y cómo es esto? Si yo no he conocido varón. Le dijo: no te preocupes, porque serás concebida por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te cubrirá y de él quedarás embarazada. Cuando María escuchó eso, María solamente dijo: hágase con tu sierva como quieras, yo no entiendo. Escuchen, ¿sabe lo que hizo María? ¿Quién me dice qué hizo María? Tan pronto escuchó la noticia, ¿qué hizo? Ajá. Se fue para donde la prima. Lucas, colócame Lucas, papi. Lucas capítulo 1, versículo 39. Dice: en aquellos días, levantándose María, fue de prisa. ¿Por qué se fue de prisa? Dos cosas. Era el 6º mes de embarazo de la prima. Y segundo, ella acababa de recibir una noticia terrible. A una montaña, a una ciudad de Judá, allí vivía Elizabeth. Y en el versículo 56, y se quedó María con ella, ¿cuántos meses? Hasta que nació el muchacho. ¿Y después qué hizo? 3 meses llega perdida. 3 meses se le había desaparecido a don José. No había celular, no había WhatsApp, no había Face, no había nada. Y baja de la montaña. José le dice: hola, ¿dónde estaba? Estaba donde mi prima. Pero te tengo una noticia. ¿Cuál noticia? Ella, por favor. Pregunta. ¿Qué cree usted que sintió José? Ahora, porque ella le dice: pero no fue varón. Ay, sí, cómo no. Pero no fue un hombre. Fue el Espíritu Santo. ¿Se imagina que su niña le llegara a la casa con eso? Ay, fue el Espíritu Santo. Ay, sí. Oiga, pregunta: ¿qué sentimiento cree usted que tuvo José? Descríbeme, ¿qué sentimiento? Tusa. Listo. Oiga, una desilusión terrible. Ira, tristeza, rabia, incredulidad. Pero yo pienso que la palabra que mejor describe lo que pudo sentir José fue desilusión. Mi familia creyó en ti. Yo creí en ti. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a pasar? Ahora, yo creo que este año termina y muchos de nosotros, de una u de otra manera, hemos sido desilusionados. ¿Quién te desilusionó este año? ¿De quién esperabas más? ¿Quién golpeó tu corazón de tal modo que tú dices, yo no esperaba esto? O sea, José arranca con una noticia terrible. Papi, colócame Mateo 1, el 18. Dice, y se halló que era concebida. Ahora, mira el versículo que sigue. A mí me impresiona esta frase porque dice, José su marido, ¿cómo era qué? Ahora, mire, esto tiene que tocarnos el alma. ¿Por qué? Porque si usted supiera que el tipo era una cosa terrible, si usted supiera que era un mujeriego, si usted supiera que dejaba embarazada a todas, si usted supiera que era un tipo vago y se la hacen, uno dice, recibió lo que hizo, se lo merecía. Pero escúchelo, pero ¿sabe cuál era la peor lucha de José? Señor, porque a mí, si yo he tratado de cumplir todo, yo he tratado de guardarme, Señor, tú sabes que ni siquiera un beso le di a esta mujer, Dios. Yo he tratado de cumplir tu palabra. Yo he tratado de ser honesto. Yo he tratado de ser transparente. Yo he tratado de ser justo delante de ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay momentos en que la injusticia golpea a los justos. Y este año, de pronto, tú terminas esta Navidad en una crisis porque tú dices, Señor, ¿pero por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no le pasa al borracho del frente? ¿Por qué no le pasa al traqueto de la esquina? ¿Por qué yo? Señor, ¿por qué yo? Que yo trato de buscarte, que yo trato de guardarme, que yo trato de vivir para ti, Señor. ¿Por qué la crisis me tiene que golpear de esta manera a mí? Ahí aparece la injusticia del justo. Pero el texto dice, ¿y no quería qué? ¿Usted alguna vez escuchó la película o vio la película El silencio de los inocentes? Bueno, ahí está. Un hombre que ante la injusticia, ante el dolor, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Guardó. Yo me permite darle un consejo. Escúchame, me permite darle un consejo. Cuando las cosas vayan mal, cuando vea algo mal, cuando sea desilusionado, cuando sea maltratado, cuando sea vituperado injustamente, mi consejo es, guarde silencio. ¿Sabe por qué? Porque en ocasiones nosotros lo que hacemos es justificar nuestro dolor con el error del otro. Y Cecitar, lleno de rabia, va y le cuenta a Humberto. Humberto, si era lo que me pasó con el hijo, con la hija de Titi. ¿No? No, qué cosa tan horrible. Ah, familia, yo no entiendo. Y después va Cecitar y le cuenta a Amparito. Amparito, ¿no? Me metieron gato por liebre, Amparito. No. Escuche, José pudo hacerlo, porque, pero él dice, que no quería infamarla. Él guardó silencio porque él tenía la potestad de denunciar, escúchelo, él tenía la potestad de demandar. Él, si hubiese querido, lo hubiera apedreado. Si hubiese querido, lo hubieran expulsado. Si hubiese querido, él queda como un rey. Porque al fin y al cabo, él era el agraviado. ¿Sabe lo que hizo José? José guardó silencio. A mí este hombre me conmueve el alma. Escúchelo, porque ante el mundo José había sido cachoneado. Y déjeme decirle esto, que ante el pueblo de Israel, Jesús fue un comentario de infidelidad de María. Cuando Jesús era grande, a él le sacaron esto en la cara y le dijeron: nosotros somos padre de Abraham, pero usted ni siquiera sabemos quién es su papá. Eso se le dijeron a Jesús. ¿Por qué? Porque esto quedó en el ambiente. Y José sabía, hermano mío, que este tema iba a quedar. Pero José dijo: por mi boca nunca se va a saber absolutamente nada. Y no quiso infamarla. ¿Y quiso qué? Niños, pregunta: ¿cuántos de ustedes han creído que huir es la mejor opción? Si yo preguntara en esta mañana, ¿cuántos de ustedes han tenido el pensamiento de decir: Señor, yo me quiero ir de aquí? Incluya la iglesia, incluya su casa, incluya la ciudad, incluya el país o incluso el planeta. Señor, yo me quiero. Porque aprendimos una canción que dice: me voy para la luna a buscar fortuna, Señor, aunque sea en la luna. O alguien dijo que había construido una casa en el aire. Para allá me quiero ir. Para allá me quiero ir. ¿Por qué? Porque todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos querido ir. Pregúnteme a mí si me he querido ir de Armenia. Pregúnteme cuántas veces he querido salir corriendo. Pregúnteme cuántas veces he querido volar lejos. Pero ¿sabe qué entiendo? Que huir no es la respuesta. Yo soy de los que creo que huir es la opción de los cobardes. Huir es la alternativa de los que no tienen claro el plan de Dios. Pero ¿saben qué hacía José? José dijo: si yo me voy, preservo la vida de María. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede decir: el bendito le hizo el daño y se fue. Entonces, si él se vuela, la salva. La salva. Y él queda como un abusador, como un violador, como lo que sea. Pero salva la moral de María. Y él quiso volarse y se quiso perder. Ahora, ¿pero sabe usted dónde estuvo la peor batalla de José? ¿En dónde? Mire el versículo siguiente. Y pensando, oiga, esto a José lo carcomía. ¿Y sabe qué pensaba José? ¿Con quién sería? ¿Con el hijo del pastor? ¿Con quién sería? ¿Con el Eduardo, es el de la moto? Pensando. José pensaba. ¿Pero con quién fue? ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué hago? La denuncio, me voy, me vuelo. Mire, a este hombre su mente lo estaba matando. Escúchelo, porque nuestra peor batalla está aquí. Aquí, aquí. Preguntándote qué hacer, preguntándote qué decir, preguntándote para dónde corre. Y ahí está este hombre viviendo su peor crisis en una Navidad. Él inauguró la Navidad, ¿cómo? En crisis. Por eso las crisis no son ajenas a nosotros. Por eso a ti te llegó esta Navidad, ¿cómo? En crisis. La pregunta: ¿Cuál es tu crisis hoy? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Ausencias, separaciones, dolor, desilusiones? Bueno, y creo que ahí todos nosotros nos encontramos en medio de nuestra crisis. Pero me fascina la segunda parte, y yo la llamo la intervención. ¿De quién? ¿La intervención de quién? Oiga, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que los que amamos a Dios, todo es para bien. Y me fascina el texto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel, ¿de quién? Un ángel del Señor le apareció en sueños. A mí me apasiona entender que las interrupciones de Dios vienen así. O sea, Dios irrumpe en medio de nuestras crisis. Entiéndanme en esto que le voy a decir. Cuando las cosas están más mal, cuando las cosas están más terribles, cuando estás a punto de botar la toalla, es cuando Dios llega. Yo no entiendo por qué Dios no llega antes. Yo no entiendo por qué Dios nos tiene que esperar hasta allá. Pero cuando estás a punto de botar la toalla, decir no más, aparece el ángel. Hola, me mandó el Señor. Se le apareció a Pablo después de 20 días de naufragio. Se le apareció a Pedro a pocas horas antes de que lo fueran a decapitar en la cárcel. ¿Por qué? Porque el Señor irrumpe, pero no en nuestro tiempo. El Señor irrumpe en su tiempo. ¿Sabe lo que hace Dios? Él irrumpe en su kairos, irrumpiendo nuestro cronos. El cronos es el tiempo humano. El kairos es el tiempo divino. Y Dios, el Dios del kairos, del tiempo de Él, entra en nuestro tiempo para irrumpir, para cambiarlo, para direccionarlo. Y entró Dios ahí por medio de Gabriel, pero era Dios mismo hablándole a José en sueños. Recuerde que los sueños era una de las expresiones que se usaron muchísimo en la antigüedad. Y hoy en día, aquí usted verá personas con el ministerio del sueño. Aquí de pronto están, ¿cierto? De pronto el que está al lado suyo ya está ahí recibiendo ministración en sueños, ¿cierto? Esto es bíblico. Entonces, no lo deje, no lo despierte, porque de pronto un ángel está ahí hablando con él. Porque el sueño era parte en la que Dios irrumpía y Dios apareció. Ahora, pregunta. ¿Qué fue lo primero que hizo el ángel? Mira el texto. Se apareció y ¿qué? Lo primero que hizo fue hablar. Pero, niños, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo? Hijo de David. Le dijo, ¿sabe lo que hizo Gabriel? Le recordó cuál era su genética, su identidad, su linaje. Y le dijo, papá, ¿usted por qué está así? Y se fue. ¿No te das cuenta que tú eres hijo de Abraham, de David? Que sobre ti hay una herencia, hay una promesa, que sobre ti hay una carga terrible de Dios. ¿Sabe lo que Dios te dice a ti en esta mañana? No es que tú eres Sánchez, tú no eres Vázquez, tú no eres Yepes, tú no eres Correa, tú no eres Carvajal. ¿Sabes de qué te dice Dios? Tú eres hijo de Dios. Otra vez, tú eres hijo de Dios. ¿Por qué esa cara? ¿Por qué estás derrotado? ¿Por qué estás acongojado? ¿Por qué estás desesperado? ¿Por qué estás triste? ¿No te das cuenta quién eres tú? Tú eres el portador de la gloria de Dios. Tú eres la fuente en donde Dios depositó todas las promesas. ¿Por qué esa cara? Ay, es que no tengo pal ponqué hoy. No importa. No importa. Escúchalo. Tú eres hijo de Dios. No importa que, yo creo que hoy no importa tanto lo que tengas, sino quién soy. Escúchalo, porque si tú sabes quién eres, quizás hoy no tengas, pero por quién eres mañana tendrás. Entiende esto, porque hay otros que tendrán hoy y nunca más van a tener. Pero por causa de quién tú eres, Él prometió que nunca faltaría. ¿Por qué te pones así, José? ¿Por qué te desbaratas así? Ahora, ay, mira esta expresión. Primero le recuerda su linaje y luego le dice: José, yo te desafío a que no sucumbas ante qué. Ante el miedo. Escúchalo. El miedo es el alimento de la incredulidad. El temor es lo que sustenta la angustia. Y no hay nada más rico para el diablo que encontrarse a un creyente con miedo. Miedo al mañana, miedo a las circunstancias, miedo a las finanzas, miedo a la situación, miedo al abandono, miedo a los problemas. Y José está lleno de miedo. ¿Por qué? Por la afrenta, por la vergüenza, por la culpa, por todo. Entonces Gabriel irrumpe en su momento. Gabriel le recuerda su genética. Gabriel le dice: mi hijo lindo, no temas. Ahora, hay algo que a mí me parece espectacular. Mire esto. No temas recibir a María, tu mujer. Escuche esto. Porque lo que te está pasando es de parte de... Otra vez. Lo que estás viviendo hoy, lo que está pasando hoy, esa mano partida, esa crisis en tu casa, ese problema con tus hijos, Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque hay un plan contigo. Y usted va a decir: Señor, la cachonía de Dios. Señor, pero ¿cómo vas a decir que tú estás detrás de esto? Mire lo que dice el versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es ¿qué? Hermano mío, quiero que entienda que lo que te está pasando hoy hace parte del plan. ¿Sabes por qué? Porque el plan te va a llevar a un propósito eterno en Dios. Mira, pero ¿cómo así? Sí. Todo lo que está pasando en tu vida hace parte de un diseño. Y Dios ha movido las cosas para apretarte como estás hoy, para llevarte a donde estás hoy, para que entiendas que lo que está pasando hoy es parte de un propósito mayor, es parte de un diseño mayor que Dios tiene contigo. Ahora, pero ¿sabe cuál fue la parte que más me conmovió? Papi, devuélvete al 19, creo que es. ¿20? ¿21? Escuchen, la parte que más me conmovió fue esta, por favor, mire el texto. Ella, recuerde que ella en este momento era el problema. Ella en este momento era la razón de su desilusión. Ella en este momento era la razón de su dolor. Ella dará a luz un hijo. Ah, ¿y tú le pondrás qué? Escucha, ¿sabes lo que dice, lo que le dijo el ángel a José? Tú le vas a poner nombre a tu problema. Y tu problema va a tener un nombre a partir de hoy. ¿Cuál es el nombre? Y el Señor quiere que tú le pongas nombre a tu problema. Porque tu problema hoy se llama. Porque a partir de hoy le vas a decir: este no es mi problema. Este problema tiene tu nombre. Porque tú lo generaste. Porque tú lo produciste. Porque hay un propósito y hay un diseño. A partir de hoy, mi problema tiene otro nombre. Mi problema se llama ¿cómo? Ahora, cuando tú entiendes la connotación del nombre Jesús, en este pasaje aparecen dos explicaciones del nombre. Jesús dice: porque Él salvará a su pueblo. La palabra Jesús significa aquí salvación, significa salvador, significa redentor, significa alguien que restituye, significa alguien que devuelve. Eso significa Jesús. Pero en el versículo 23 aparece la segunda palabra. ¿Cuál es? ¿Qué significa, Manuel? ¿Sabes lo que significa? Que en medio de tu crisis, que en medio de tu problema, que en medio de tu dolor, cuando tú le pones nombre al problema, y el nombre se va a llamar ¿cómo? El problema se va a llamar Jesús. Cuando tú le pones nombre a tu problema, el Señor te dice: sobre tu casa y sobre tu problema vendrá salvación. Y sobre tu casa y tu problema, yo siempre estaré presente en tu situación. ¿Por qué? Porque Él anhela que el nombre que le pongas a tu problema hoy sea ¿cuál? Dios intervino. Dígale al que está al lado suyo: ya Dios lo hizo. Ya irrumpió, ya marcó tu destino. Ya, me repaso para no olvidarme. Ya desafió tu temor. Ya te dice que lo que estás pasando viene del Espíritu, que esto no es humano, que no es del diablo, que no es parte de la gente. Escúchalo, lo que está pasando en tu vida viene de Dios, porque Él está trabajando contigo. Y Dios te dice: descansa, ponle nombre a tu problema. Y el mejor nombre que puede tener tu problema se llama Jesús, salvación. ¿Cuántos quisieran entregarle su problema hoy a Jesús? Bueno, ahora, la pregunta: ¿cuál fue la reacción de José? Porque no podemos quedarnos ahí. Escuchen, porque ahí no termina el texto. Estamos en el versículo 23, pero el versículo 24 y 25 me dice lo que pasó con José. Papi, colócame el 24. ¿Qué pasó con José? Obedeció. No, antes. ¿Despertó de qué? Escuchen, lo primero que hay que hacer es necesario que despiertes y salgas de la crisis. En otras palabras, sacúdase los ojos, limpies el polvo, peínese, levántese, porque Dios tiene algo grande con usted. ¿Sabe lo que te dice el Señor? No llores más. No llores más. Dígale que está al lado suyo: no llore más. No llore más. Despiértese. ¿Sabe lo que significa sueño? Sueño significa letargo. Sueño significa frustración. Sueño significa depresión. Sueño significa tristeza. El sueño ha sido el refugio de muchos depresivos. Salga del sueño. Salga de la tristeza. Hermano mío, deje de llorar, porque el Señor tiene su mano puesta en lo que te está pasando hoy. Levántate en el Señor. No mires lo que no hay, mira lo que hay. Despiértate. Dígale al que está al lado suyo: despiértese ya. Despiértese ya. Ya, sacuda. Hermano mío, ¿cómo me gustaría que le pegara un sacudón, un coscorrón a alguien? Despierta. Sí, despiértese ya. Ya, ya, tienes que despertar, hermano. tienes que despertar de esta situación. Hay que salir de ese estado de fracaso. Y mire, y despertando José, me fascina lo que sigue. E hizo como el ángel del Señor. ¿Sabe lo que hizo José? José se conectó a la palabra y al plan. José entendió que lo que estaba haciendo era equivocado. José entendió que como iba mal. José dijo: la única manera de funcionar con Dios es en el plan de Dios, en el propósito de Dios y en la palabra de Dios. Niños, escuchen lo que les voy a decir y permítanme ser aguafiestas hoy. Permítanme. Porque quizás ya estás construyendo el 2018 lleno de planes, de objetivos, de diseños. Yo te digo, si tus planes no coinciden con el propósito, vas a fracasar. Vas a seguir llorando, vas a seguir sufriendo, vas a seguir estrellándote con la vida, vas a seguir sufriendo desilusiones. Estas lágrimas que estás viviendo hoy deben tener un objetivo: conectarte al propósito. Y José dijo: entendí, me conecto al plan y camino en el propósito. Si no, no funciona. Si no, las lágrimas fueron en vano. Todo lo que está pasando en tu vida hoy es para volverte a alinear al propósito eterno. Ahí tienes que funcionar, porque solamente ahí está tu bendición. ¿Otro qué pasó? Mire esto. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió el problema. Recuerden que María era ¿qué? A partir de hoy vas a ver diferente el problema. Lo vas a ver con otros ojos. Porque ese problema tiene un nombre. ¿Qué nombre tiene el problema? Porque a ese problema le vas a colocar el nombre. Si tu hijo descarriado está en problema, tú vas a decir: ese problema se llama eso. Y a partir de hoy lo vas a recibir y lo vas a ver ¿qué? Con otros ojos. Reciba el problema, reciba la circunstancia, recíbala. Escúchalo, esto hace parte del plan, esto hace parte del propósito, esto hace parte del diseño. Pero por amor a José, esto lo tengo que terminar. Versículo 25. El último principio yo lo llamo: espere su recompensa. Dígale que está al lado suyo: espere la recompensa. Pero ¿qué hizo? No la conoció hasta... Oiga, escuche. José pasó un año en desposorio. Duró 9 meses embarazada y no ¿qué? Oiga, niños, José no tuvo marcha de novio. José no tuvo banquete de novio. José no sacó banderita. Él no sacó banderita. Pero Dios le permitió después disfrutar a su esposa. Después de que Dios cumplió lo que tenía que hacer, José y María vivieron una intimidad conforme al propósito de Dios. No se escandalice que María tuvo más hijos. No se escandalice porque María tuvo intimidad con este viejo. ¿Qué le digo con esto? Que todo el sufrimiento, que todo el dolor, que todo lo que ha pasado, niños, es por causa de un propósito. Y quiero que me entienda esto. Sus lágrimas hoy en Dios están gestando un nacimiento. Algo nuevo está naciendo en su vida hoy. Algo está empezando a pasar en su vida hoy. ¿Sabe por qué? Porque esta crisis en Navidad fue producida por Dios para llevarte a una realidad mayor y mejor en Dios. ¿Cuántos pudieran darle un aplauso? Sí. Él es la respuesta. Él es la solución a nuestras crisis. Él es el que todo lo puede hacer. Me gustaría invitarlo en esta mañana, ya que entendimos el porqué de las crisis. Le vamos a dar dos cosas al Señor. Gracias por la crisis. Y le vamos a poner el nombre correcto a la crisis. Cierra tus ojitos por un momento en esta mañana. Cierra tus ojitos. Que por un minutico no le das gracias al Señor por lo que está pasando, por las ausencias, por las pérdidas, por la necesidad, por el desprecio que has vivido, por la deshonra que has experimentado. Dale gracias a papá. Dile simplemente al Señor: ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Ahora sé que estás trabajando conmigo y en mí. Ahora lo entiendo. Papá, yo te pido en esta mañana que nos dé la fuerza, sabiduría para poder soportar estos momentos que estamos viviendo. Papá, yo quiero pedirte en esta mañana que hagas milagros sobrenaturales. Quiero pedirte en esta mañana que bendigas a tu pueblo. Señor, que en estos momentos de crisis y de dolor, la revelación de tu palabra sea suficiente, Dios, para empoderarnos, para levantarnos y para salir adelante. Papá, hoy le ponemos nombre al problema. Y la manera de colocarle nombre es entregarle mi problema a Jesús. Quiero invitarte en esta mañana a que de una manera valiente le vas a entregar a Jesús tu crisis hoy. Y le vas a decir: a partir de hoy, yo llamo a mi crisis Jesús. Yo le entrego mi crisis a Jesús. Yo le entrego mis problemas al Rey, porque solo Él tiene cuidado. Solo Él tiene el poder, y a Él sea la adoración. Adora a Jesús en esta mañana. Adora. Algo están haciendo hoy. Algo está pasando hoy. Algo está sucediendo. Algo se está gestando hoy. Algo está pasando. Quiero invitarte a que le digas al Señor: quiero alinearme con tu propósito. Quiero alinearme con tu plan. Quiero alinearme con tu palabra. Que nada de lo que yo quiera hacer esté por fuera de tu diseño. Padre, yo quiero desmontar planes. Yo quiero desmontar sueños y todo los quiero alinear al propósito eterno. Solo ahí mi vida puede alcanzar. Solo ahí mi vida puede vencer. Solo en Cristo mi vida puede ver respuestas. Papá, esta mañana te damos gracias, te adoramos y bendecimos tu nombre, porque sé, papá, que hoy has hablado a nuestro corazón, hoy has hablado a nuestra vida.